Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Venado Tuerto, en la Fiesta Nacional del Teatro. En la 28ª Fiesta Nacional del Teatro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Señor, sepa si su mujer lo está engañando. ¡Ay, una gran siete! ¿Indicio para descubrir? Un informe a fascículo cerrado. Sí. Es un tema fascículo cerrado. Ya veremos. ¿Cómo saber si la mujer de uno lo está engañando? Nos escriben muchísimos hombres. Todos. Todos. Y nos dicen, ay, conflicto clásico. Sí, ya está, ya sabemos con eso. Corre. Bueno, pero usted, ¿cómo se vale para...? Bueno, muy bien. La ciencia ha venido en su ayuda, señor Cornelio. Mi mujer viene cada... Un grupo de investigadores aquí en Radio del Plata. Sí, y la Universidad de Wisconsin. Claro, que, bueno, llevan a cabo una investigación. Tienen primero una entrevista con usted, después una entrevista con su esposa. Después otra entrevista con su esposa. No, y así. Si usted después dice, efectivamente, su mujer lo engaña. No, bueno, pero... ¿Sobre cuántos casos...? Sobre uno. Sí. No, bueno. ¿Para muestra? No, ¿con también quién? Hacemos el caso inverso. Señora, sepa si su marido lo está engañando. Bueno, ¿qué hay que hacer? Primero, la mujer indaga mucho mejor que el hombre. Siempre. Bueno, señora, cuando llegue su marido, sin que él se dé cuenta, revísele toda la indumentaria en busca de pelos de otras personas. Claro. Todo sin que se dé cuenta. Claro. A ver, detente que voy a revisar tus bolsillos. No, no es así. No creas que busco en ellos manojos de pelo de otras mujeres. No es mujer. Así, señor. No. ¿Y cuál es la explicación que usted le da? Bueno, piense. Bueno, no. Si en el bolsillo de su marido usted encuentra manojos de pelos pertenecientes a una o más mujeres que andan con él... Sí. Su marido le engaña. No, sí. Pero no es así, señor. Es sencillo el método, señor. Primero que es difícil encontrar un manojo, un mechón de pelos, como usted dice, de una... Basta un pelo. Si no lo encuentra, su marido no le engaña. No, claro. Pero basta ¿ves con... ¿Ves que no te engaño? Es un clásico, el marido que vuelve con los bolsillos vueltos hacia afuera, ¿ves? Y no, ¿a dónde tengo un manojo de pelo? Es que vos no toques un pelo de sonso. Bueno, lodo pesado en el rostro. No, si usted va a buscar pelos en su marido... Sí. A usted, sí. Señora, le hablo. Sí. Soy una pobre mujer cuyo marido la engaña. Bueno, primero tiene que esperar a que él se saque la ropa. Y porque no la va a engañar vestida. Que nosotros. Sí. Si la engaña vestida no es nada. A que duerma o esté bañándose. Pero una respuesta clásica del marido es también... Esos pelos no estaban allí. Eso... Vos me los plantaste, como claro, quien dice. Claro, pero bueno, claro. Igual que estos de la cabeza, no vieja. Así, claro. O esos pelos son míos. A ver, ¿qué sos? No, ¿y este rulo pelirrojo? Bueno. Bien. De todos modos, el hombre que engaña a su mujer, ¿cuándo regresa de ver a su amante pelirroja y rulienta? Sí. Debe detenerse en algún lugar a asearse, a cambiar incluso su ropa y a extraer uno por uno todos los pelos que su amante pelirroja podría dejarle en cualquier lugar. Uno de los lugares mejores, ¿sabe cuál es? La estación de servicio. Usted agarra el aire gratis, claro. Y se sacude. ¿Volvió a salir con la pelirroja el señor? Que está lleno el piso de... Servicio extra. Sí, señor. No, si no tiene que poner muy en evidencia todo. ¿Cómo muy en evidencia? Muy en evidencia. Dice así, casi me mata. Dice, señor, no, le pide un mechón a la pelirroja. Sí. Y se lo lleva a su mujer. Y le dice, amor mío, mira lo que te traje. Oh, lo que siempre soñé. Un mechón de pelo. De amante. Es una extensión para que te pongas que me encanta cómo te queda la caída del rubio. Soy rubia, tonto. No importa, le gusta el... Le gusta me parece extraordinario. Entonces, eso. Lo expone y ella... El otro día me encontraron un pelo. Ajá. E hice lo mismo. ¿Y cómo es le fue? Pelo que te traje, mirá que bien te un querías. Pelo no. Ah, bueno, no, uno no. Tiene que... ¿Qué hago? Le pido a mis amantes que... Va a salir con la cantante calva. Mechones, nada más. Un mechón o algo. Tienes que dejarlo muy en evidencia. Otra cosa que hay que buscar son manchas de rouge. Sí, si usted es una... Sí. ¿Hay que buscarlo o que hay que evitar? ¿Quién es usted ahora? Hay que buscar. Ah. Ahora estamos viendo cómo las mujeres descubren a los maridos. Sí. Y la mancha rouge, algunas... perdón, me emocioné o algo me pasó. Si usted desconfía de su mujer, no busquen generar manchas de rouge, aunque podría ser. También. Y la mancha de rouge, hay algunos indelebles, vio que no salen sí, con nada. Sí, el lápiz labial indeleble. ¡Mmm! ¡Qué boquita! Un beso para siempre. No, indelebles en algunas telas, ¿vio? Le queda la marca, entonces... ¿Sabe qué tiene que decir? Que es sangre, que usted se lastimó, se corta algo. No, señor. Claro, usted se corta el gañote, por ejemplo. Bueno, no sé. Se deshuella. Y claro, también, fíjese, crear una señal tan fuerte que apague las otras. Claro. Usted llega a su casa degollado y manando sangre, ¿quién se va a fijar en un pelo más o menos? Su mujer. Claro, dice, ¿quién te degolló? El marido de mi amante. Dice. La pelirroja otra vez. No, la cuestión es buscar, siempre puede haber otra causa. Usted tiene que negar todo y buscar una causa accesoria. Por ejemplo, aparece con cosas, ya viste cómo son mis empleados, me quieren mucho, punto. No, pero es raro. Usted llega con brillantina, ¿vio esa purpurina? ¿Brillantina? La purpurina esa. Yo no uso brillantina. Yo uso... Usted no, pero ¿qué? Su amante sí. Ah, pero puedo empezar a usarla yo. Inmediatamente. ¿Desde cuándo usa faja? Desde que mi mujer encontró una en la guantera del auto. Ojo, porque le puede empezar a gustar. No, usted llega a su casa dorado. Sí. Como al pie. Sí. Como aquella leyenda en la que los pueblos chichas. Áureos hacían milanesa con un príncipe. Vamos. Bueno, y tiene que dar alguna explicación de qué hace con tanto brillo en el cuerpo. Sí. No se saca así. Mis súbditos me bañaron en oro. No, señor. Soy el dorado. No creías en esa leyenda, ¿verdad, cariño? Ah, ¿qué se siente haberse casado con el mismísimo dorado? Ahí lo mejor viene a ser, dice, pero mira, tú también estás repleta de dorado, amor. Estaremos radiactivos. Y así le sigue el cuento. No, que y se puede bañar. Si ella no tiene nada dorado. ¿Y pero cómo sabe? No, mire, pero que le tiene que... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Acá ustedes están tratando de solucionar de un modo chapucero problemas que son profesionales. Yo les vengo a ofrecer una agencia de detectives. Ajá. Nosotros la seguimos. ¿La sigue a mi mujer, por ejemplo? Sí, o a usted. No, a mí no, señor, si usted, yo vengo por acá. Por ejemplo, sospecha que usted mismo le es infiel a su mujer. Exacto, no. Es mi problema. Lo seguimos y al otro día dice, mire, efectivamente usted le es infiel a su mujer. Y fíjese con qué zapato. Hubiera preferido no enterarme, dice el tipo. Tengo evidencias vagas. Sí, aferrantas. Sí, ¿qué tal? Acerca de la infidelidad de mi mujer, pero quiero que la siga. A diestra y siniestra, a troche y moche, a sombra y todo. Y arriba abajo. O sea, tiene ganas de decir esas cosas. Sí. Bien. Y si no, ¿cuándo las voy a decir? Por contrato era acá. Y yo le puedo decir un par de movimientos de mi mujer. A ver. Por sí. A ver, ¿qué movimientos le gustan más? No es eso, sino por dónde se mueve actualmente. Sí, sí, con confianza. No se detenga. Ella se mueve, va a la oficina, trabaja con un importante banquero de la ciudad. Trabaja en un banco. Es su secretaria personal. La seguiré. Por favor. A troche y moche. Al día siguiente. Buenas tardes. ¿Tiene novedades? Que si tengo novedades. Está en el campo. Cambiaron el decorado. No, me hagas rae. Hijo. Ha ha ha ha ha! Ahí me va gustando. Ahora sí, mamá. No me digas que tú eres. Soy tu madre. ¿Tu madre es un detective? Nunca hubiera pensado que el hombre que me contrató para seguir a su mujer fuera mi madre. No me diga, señor, que su mujer es mi padre. Mira, tu madre es un cornudo. Esto viene a confirmar los seguimientos que hice esta mañana. El mesmerismo. Es la tragedia de una vida, en serio. Bueno, basta de macanas. Sí, mamá. Acá hay que poner las cosas sobre la mesa y aquí hay un hombre para aguantar la verdad. Sí, lo sé. ¿Vete a fondo? ¿Qué es eso, el plantel independiente? ¿Qué me está mostrando? No. Esta, me refiero a esta. Oh. También es el plantel de independiente, pero... Hay una mujer. Es su esposa. Esto explica la campaña. ¿Cómo no quiere el hincha el descenso? Bueno, Ante esta difícil realidad, ¿qué tiene para decirme, señor? Mejor dicho, mamá. La verdad me toma desprevenido, pero... Bueno, lo voy a hablar. ¿Cómo le voy a hablar? ¿Quién? ¿Al plantel independiente? No, una charla técnica. Ya probaron. ¿Cómo sé que eso es verdad? Puede ser un fotomontaje. Ah, sí, sí, efectivamente. Podríamos llamarle así. No sería la primera vez. No. Quiero decirle que... Ya pasaron al final. Esta semana fueron como 7 veces. Tenemos las camisetas del primer equipo con pelos. ¿Con pelos de ella? Bueno. Sí. No sabemos. Creemos que sí. Mire, ¿ve esta pelota? Sí. También está llena de pelos. Pero no, señor. La pelota no se mancha. Tiene la firma de todos los jugadores de Independiente. Sí. Este es un fuerte indicio de que su mujer anda con todos ellos. Sí, señor. Mira, por ejemplo... Pero, y... Nunca te olvidaré. Firmado. El número 8. Montenegro. Como mi nombre lo indica. Montenegro. Firmado. Su esposa. Bueno, a mí no me importa. Ah, entonces, ¿para qué? ¿Para qué me hacen seguir al plantel independiente durante 7 fechas? Ahora pasa igual. En verdad quería abandonarla. Me tiene harto. Comprendo. Sí. Y usted busca una excusa para poder abandonarla sin culpa. Creo que nos vamos entendiendo. Como que somos... Madre. E hijo. Ay, si todavía me parece verte jugar en la vereda. Sí. ¿Jugar en la vereda? Sí, sí. Bueno, así que ahora le mostraré las fotos a mi mujer. Muy bien. Y le diré que me marcho. ¿Qué? Que me marcho. Ah, menos mal. ¿Sabe dónde está ahora su mujer? No me digas que está en la concentración. ¿Ve esta foto? ¿Es ella? No. Este es el Aconcagua. ¿Ve esta foto? Sí. Puedo reconocerla. Estudiantes de La Plata. ¿También con el plantel de estudiantes? No. Es un grupo de estudiantes de La Plata. Ah, bueno, señor. También son amantes de su mujer. Sí. ¿No es demasiado, señor? ¿O debería llamarle mamá? Como tú quieras, hijo. Una madre sabe comprender siempre. Sí, sí, pero no tanto, claro. En el vientre. Una madre debe comprenderlo todo, pero a veces es difícil para una madre comprender a su esposa que la engaña. Ciertamente. Porque al fin y al cabo, tanto lavar ropa, tanto entregarse anoche sin sueño, ¿para qué? ¿Para esto? Mi hijo, digo. ¿Él quién es? Es hora de que lo sepas. Yo soy la esposa de tu mamá. Miguel Ángel Brindisi. ¿Ve? De esta manera profesional, ¿cómo se resuelven las cosas? Se resuelve el caso de una manera increíble. Redondo, loco. ¿Tiene alguna manera? Vez lo sorprendieron con alguna nota. Cuidado con las notas que envían las damas. Sí. Por ejemplo, una manzana le dice, comete esta. Sí. ¿Usted cómo justifica esto? Llega con esta manzana en el bolsillo. Sí. Primero, ¿qué hace con una manzana en el bolsillo? Ya, es raro. A las 4 de la mañana. Está recursando cuarto grado, dice. Claro. Claro. Incluso la manzana en el bolsillo no sería nada si no fuera porque usted viene borracho, con una media en la cabeza. No, primero le dice que ya se lo va a explicar. Pero en otro momento. ¿En qué momento? Porque tiene muchas sorpresas para darle, muchos tiempos para compartir. ¿Por qué malgastar el tiempo de amor en esta vida? Ahí ya tiene cuatro balazos en la frente. Que se nos... Está. No, mire, le voy a contar cómo sorprendí a mi mujer. Por favor, es una historia difícil. Vivíamos una vida tan feliz, juntos todos los días en nuestra casa. Yo volvía del trabajo, ella me preparaba la comida, mirábamos la televisión. En realidad éramos muy desgraciados. Y ella salía todas las noches a sacar la basura. Bueno, pasaba el recolector, ¿vio cómo es el recolector? ¿Qué pasa? Sí, natural. Recoge la basura y después la desparrama. Mi mujer salía a sacar la basura. Yo decía, ¿cómo? ¿Qué gesto que tiene? Qué lindo que no me manda a mí a sacar la basura, bueno, y me quedaba también mirando la televisión, ¿no? Sí. Incluso a veces cuando ella estaba por salir, se espera que tenga un poco más de basura. Ah, señor. Oh, amor mío, oh, corazón de mi vida, para arrojar en ese tiesto que tú llevarás a la calle. Bueno, pero apúrate. Y entonces yo tiraba, ora una peladura de naranja, ora la escupida del mate, ora un pescado podrido. Lo que fuere, no importa. No, lo que tuviera. Me dice, esto no hace a la que, no, que señor, estoy contando. No, señor, lo sabemos. No podemos detenernos en detalles tales como, ¿qué tiraba? No importa. Está bien. ¿Entiende? ¿Y entonces? No le pregunté. Ora. Un huevo. Bueno, no importa. Sí. Y ella salía. Y a veces no tardaba, ¿no? ¿Cómo? Que a veces no tardaba un poco. ¿Se demoraba? No, tardaba. No, tardaba, dijo. Usted no me escucha bien. Un día sucedió esto. ¿Qué? Yo tenía... Estábamos discutiendo. Siempre pasa. Ella dice, dame 10 pesos que me voy a tomar un helado. Y yo le digo, no te doy. Ay, bien dicho. Una cuestión de plata, es desagradable. Sí. Son tan desagradables las cuestiones de plata que en determinado momento me puse loco. Y está bien. Agarré los 10 pesos y los tiré a la basura. Agarré los 10 pesos y los tiré a la basura. Pero eso es despreciarla. Y digo, mirá lo que hago con los 10 pesos. Porque sí, digo, no es por los 10 pesos. Ahí está. Es por la acción. Yo no me acuerdo por qué no quería comprarle un helado. Pero, ¿qué? Pero se me había puesto que no quería. Pues yo también tengo unas mis cosas, ¿no? Carácter, por ejemplo, sí. ¿Sabe lo que tengo? Que no me gusta que tome helado. Pero bueno. Tiré los 10 pesos a la basura y la dejé ahí. Después cambiamos de conversación. Nos estábamos no hablando. Claro. Bien. Claro. Por ahí dice, voy a sacar la basura. Andá donde quiera, le dije. Para que viera que... Sí. Y no me acordé de los 10 pesos. Uy. Y salió. Pesos 10 pesos, me llamó la atención que iban en agua. Y bueno, pero a esa hora y con el enojo no hay nadie. No, uno sale con lo que tiene. Y en eso estaba yo mirando la televisión. Sí. Y me acuerdo los 10 pesos que tiré a la basura y salgo corriendo. Pero sí, claro. Ay, digo, no tires, estaba ya por decirle, no tires el, bueno, no importa todo eso, ¿no? Que no tirara el tacho dentro del del camión del recolector, porque bueno, después resulta difícil recuperar el dinero, en fin. ¿Cómo se conoce que vos no te lo ganás? Claro. Fulana, fulana, fulana, no importa cómo se llama. Claro, no, está bien, su mujer. No importa, Cora, le digo. Cora se llama. Sí. Pero no importa. No, no importa, señor. Cora Jacobs. Cora Jacobs. Pues... Cora, que estaba contra un árbol besándose con el recolector de residuos. No. ¿Y el helado? No importa, pasaré por alto ese comentario. Era claramente Cora. Era Cora, incluso yo lo aparté un poco. Claro. Le digo, ahora sí, porque a mí, digo, no me gusta hablar con su posición. Sí, ahí está. Y entonces digo, muy bien, ¿qué es esto? ¿Cómo que es esto? Ya está, ya lo ve. Eso dijo el tipo. Eso fue lo que me dijo el tipo. Ya lo ve. Le digo, ¿usted sabe que...? Y así, le dije, ¿no? ¿Se da cuenta, no? Le digo. ¿Qué? Sí. ¿Que se da cuenta de qué? El tipo la está besando a ella. ¿Besando? Soy el marido de esta basura, dije. ¿Por Cora? No, sí. Por el tacho que yo mismo... Se lo dije porque como estaba hurgando dentro para ganar los 10 pesos... Ah, bueno. Esta basura. Esta basura es mía. Claro. Pero eso ya es secundario, bueno, señor. Está frente a un... Y dice, mira, me dijo Cora, ¿no? Te estamos engañando. Me dice. En realidad, dice, yo te estoy engañando porque a él ni lo conocés. Claro. Pero, en cierto modo, me dice el tipo, también yo lo estoy engañando, porque usted confía en que yo vengo nada más que a juntar la basura y resulta que... Le hago el trabajo completo, sí. Se me fue la mano. Pero que era un cínico el tipo, explicando todo. Era un filósofo cínico, señor. Dice, nos vamos a ir juntos. Y bueno. Ella se subió al camión, él también. Y se fueron. ¿Se fueron? No, bueno, se fueron del todo. Medio lo hizo colear al camión. Yo que soy el vecino de al lado, estaba mirando por la ventana y de golpe el camión para. Y dije, bueno, la llamo a mi mujer y le hago, vieja, vení que parece que esto puede terminar en un final feliz. Porque la veo a Cora bajándose del camión y dice, pará un poco, no te metas en la casa, che. ¿Qué? ¿En qué casa? En la de él. Ahí estaba Cora con 10 pesos en la mano, ¿no? Y le dijo, yo no me quiero quedar con nada tuyo. ¿Y se fue con el basurero o no? No sé, yo lo tenía muy claro. Sí, bueno, se fue con el basurero. ¿Y usted se quedó solo? Ahí, pero le quise contar cómo fue el asunto, qué sé yo. Pero, ahora, bueno, usted con esa trayectoria, sí, ¿puede resolver temas de infidelidad solamente por haber tenido esa violencia? Por haberlo sufrido en carne propia, si me permite la expresión. Bueno, yo creo que hay que hacer un grupo. Vio como las personas que tienen problemas de alcoholismo, de soledad, sí, pero de, vamos, de cornichelis, ¿cómo le decimos? Personas abandonadas por la esposa. Personas abandonadas. Por Cora. Por Cora Jacobs. Y nos juntamos a hacer nuestras cosas. Sí, qué bueno. A charlar de lo que nos pasa. Sí, ¿cómo es tu nombre? Arturo. Te queremos, Arturo. ¿Y tú? Yo me llamo Armando. Te queremos, Armando. Vamos a hacer entre los tres una pausa. Pausa.